Simão. Es que hoy yo quiero tenerte. Porque estoy pensando en ti, estoy pensando en ti, estoy pensando en ti. Yeah, estoy pensando yeah. En ti, estoy pensando en ti, estoy pensando en ti. Records.